nos parece el buen momento para presentar al columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Está en debate en el Parlamento ahora el tema de la ley ómnibus y del mentado decreto, ¿no?, que deroga 360 leyes. Quería referirme a dos o tres, yo diría, temas específicos que no son quizás los centrales, pero que pueden servir, nos pueden servir a todos, a la audiencia, a ver, a comprender el rasgo, yo diría, inhumano y antisocial de todo esto, ¿no? Mira, hay un punto referido a la discapacidad. Se refiere, por supuesto, al universo de un universo de 500.000 personas que reciben un beneficio de la nación, obviamente personas sin diversos grados de discapacidad. Bien, lo que se estaría definiendo es la interrupción al pago a los prestadores del programa que se denomina Incluir Salud, que apoya a gente que no tiene ninguna cobertura médica y que, consecuentemente, a este núcleo de ciudadanos y ciudadanas discapacitadas las atiende el Estado, en medicamentos, en traslados, acompañantes terapéuticos, enfermería, pañales, tratamientos a hemofílicos, favorecer a los centros de día, etcétera, etcétera. Bueno, se le acaba de interrumpir el pago a las entidades que favorecen, que implementan este servicio. En otro orden, en este caso en el de la ciencia y la tecnología, además de la degradación del ministerio y de, en fin, todo el achicamiento en materia de ascensos, la reducción de becarios, el congelamiento de presupuestos, se acaba de decidir la cancelación de la temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia, conocido como C3, aquí en Palermo, en la calle Godoy Cruz. Mirá, es una de las tres salas nacionales que convoca más público, junto con el Museo de las Artes y el Cabildo. Este Museo de la Ciencia fue inaugurado durante la gestión de Cristina. Bueno, acaban de cancelar la temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia. Y en todo caso, una que podría ser buena como para compensar este comentario, acaba de sufrir un revés judicial en este orden del decreto. Este decreto derogaba la ley especial que rige la actividad de los viajantes, que por supuesto restringía sus derechos. Bien, hoy mencionan los medios de comunicación que pudo saberse que en su inclusión que su inclusión respondía al pedido, a una inquietud del abogado Funes de Rioja, el presidente de la UIA y de la COPAL. Bueno, este señor, que es presidente y en realidad es un lobista de la UIA, demuestra quién está atrás de estos decretos, pero bueno, creo que es interesante que en este caso, paradójicamente, la justicia le acaba de sufrir un revés esta iniciativa. Y ahora sí, por último, los remedios subieron en los últimos 40 días un 88%, con lo cual, además de todo lo que nos afecta a todo el mundo que necesitamos medicamentos, está comprometido una cuestión social muy determinante, que es la gratuidad de los remedios para el PAMI, o sea, para todos nuestros viejos que hasta ahora tienen esa ventaja y que seguramente queda comprometida. En fin, algunos rasgos desde otro lugar que muestran una falta de visión social y el más elemental humanismo, ¿no? Sin lugar a dudas, un presidente que habló en público de los viejos meados y cuya gestión después impide que los jubilados tengan pañales gratuitos en el PAMI, la verdad que parece parte de una distopía exagerada o de un programa de Peter Capusotto pasado de ácido. Sí, fíjate que afecta esta interrupción del pago de los prestadores del programa Incluir Salud a 500.000 personas discapacitadas. Es un despropósito. En fin, porque vos decís, bueno, quieren privatizar YPF, también es un despropósito. Pero una cosa de carácter social y humano tan básica, francamente, tiene un grado de irracionalidad en función de ajustar el presupuesto, de colocar todo en línea con el mercado, en fin, de esto del ajuste doloroso que debe sufrir la sociedad para que algún día se viva mejor. Creo que estamos frente a una situación muy grave, ¿no? Es completamente indefendible. Gracias, Juan Carlos. Gracias, presidente. Juan Carlos Junio es senador y ex diputado nacional, columnista de nuestro programa.